palma de todos los negros arriba. Dice, a ver si sabes quién hizo este tema. A ver, Lescano. ¿Cómo es? Dice así, a ver. Thank you.